buscando. Ojo con Gimnasia, con estos dos partidos que tiene. Terminar lo más arriba posible en la Sur. Y ahora no solamente dependiendo de sí mismo, no, sino que esperando alguna que otra caída de Peñarol. Sí, Peñarol, claro, tiene que recuperar varios partidos más que Gimnasia. Y ahora juega con Obras Gimnasia. El viernes. Por eso, te digo que... Mañana va contra Boca, otro partido, sí, exigente. Porque además Boca también necesita ganar. Sí, claro. Tal vez con menos pretensiones que, sí, las de Gimnasia en la reubicación en la tabla de posiciones. No es lo mismo para un equipo como Comodoro. ¿Vos tenés la tabla de posiciones de la Sur ahí? Sí, como no voy a tener. ¿La podés repasar? Sí, como no. Por favor. 32-18 para Obras. 32-18 para Obras. 30-19 para Gimnasia. 30-19. Obras tiene 32-18. ¿Cuántos tiene Regatas? Regatas tiene 35-14. El 2 de la liga, de la temporada regular, va a quedar en manos de Regatas. Sí. Y va hoy contra Peñarol buscando eso. Y de ahí, Boca... Tercero Peñarol, 27-19. Sí, ¿y el cuarto? Argentino 50%, 24-24. El quinto, Quilmes, un partido en contra, 24-25. Weber 23-27 y Boca 21-29. No, a Boca le va a ser muy difícil llegar a meterse entre los cuatro. De hecho, creo que ya no tiene posibilidades. No tiene posibilidades. Entonces, buscarán encontrar mayor cantidad de minutos con Snead en cancha, que no lo pudieron hacer. Este parate que le dio la competencia a Boca le permitió generar muchos más entrenamientos y recuperar algún que otro jugador lesionado que tenía, sí, el equipo de Ronaldo Córdoba. Ahora, para Gimnasia es determinante, porque no solamente dependerá de lo que ocurra con la suerte de Peñarol, por ejemplo, hoy en Corrientes frente a Regatas. Claro. Esperando una derrota de Peñarol y ganando los tres que le queda, Regatas es serio candidato, y también viendo la suerte de Obras, de meterse al menos como número 2 de la Sur. Sí, señor, sí, señor. Federico Aguirre, ¿ustedes lo viven así, de esa manera, mirando lo que pasa en otros estadios? Y viviendo la chance de poder ser número uno de la zona sur, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Sí, sí, creo que hoy la realidad es que nos quedan tres partidos y estamos con chances de ser primero o segundo. Obviamente que queremos ser primero, para eso tenemos que ganar los tres partidos que nos quedan. Así que bueno, mañana nos toca Boca, vamos a salir a ganar, queremos ganar para bueno, para después el viernes con Obras hacer una final que si le ganamos... estaríamos muy cerca del número uno. Esa es una final realmente, ¿no? Con Obras, digamos, una final para poder buscar esa colocación de primero, que, bueno, les da la ventaja de localía, y ustedes tienen una fuerte localía, les da una ventaja de localía hasta, bueno, empezar a cruzarse con la Norte. Sí, sí, sí, obviamente que no es fácil, primero tenemos que ganarle primero mañana a Boca, que es un equipo difícil, y bueno, nosotros somos un equipo corto, ahora somos 6 jugadores, venimos con muchos partidos seguidos, así que bueno, creo que ya el viernes podría estar Sam Clancy, que nos da una mano muy grande. A ver, siempre se dice lo mismo, y uno que lo conoce desde hace muchos años, Gonzalo García, bueno, en el caso mío, aunque vos no lo creas, y seguramente Gonzalo lo habrá contado en algún entrenamiento o en algún viaje, Gonzalo era flaco, saltaba, sí, mucho y volcaba la pelota. Yo lo he visto volcarla cuando jugaba en Deportivo San Andrés, sí, que llegó a jugar un campeonato argentino de su categoría, creo que era o sub-19 o sub-22. Siempre se dijo que los equipos Gonzalo García juegan bien, están bien armados, ¿no? Que la pelota va al poste bajo, sale, hay siempre un pase de más o el extrapase, tratan de jugar al jugador que mejor parado esté para poder definir. ¿Esto hace que se maquillen bien las ausencias, que el juego esté por encima de los jugadores y por los nombres? Sí, sí, creo que el juego siempre está por encima de los nombres. Creo que somos un equipo que busca hacer lo que dijiste recién, de buscar el pase extra, de buscar el jugador mejor parado, y no dependemos de un jugador, eso está bueno. Pero bueno, ahora se nos lesionaron dos internos, y la verdad que estamos maquillando que juego yo, Cavaco de 4, a veces de 5, y bueno, venimos con una recarga de minutos en esa posición. Creo que más ahí pudimos ganar el otro día, el viernes, de local, ganamos ayer, y no son excusas. Creo que queremos el 1 o el 2 y lo vamos a seguir buscando, quedan 3 partidos nomás y la realidad es que podemos. ¿Cómo se prepara un equipo cuando está tan acostumbrado a jugar? Quizás tenga que ver con la pregunta de recién, ¿no? Pero es muy llamativo, Matías anoche lo podía ver cuando estaba en Lanús, Matías Traversa, quien estuvo viendo el partido. Digo, cuando un equipo se acostumbra a jugar tanto con un jugador tan importante como es Sam Clancy, que absorbe tanto juego, no porque el tipo pida tanto la pelota, sino porque termina teniendo una injerencia en rebotes y en puntos y en asistencia muy importante. ¿Y cómo termina el equipo para poder maquillarlo, ¿no? ¿Qué les dice Gonzalo? ¿Qué hacen ustedes que habitualmente no hacen? No, creo que todos tenemos que dar un poquito más cuando no está Sam, tanto los rebotes o las cosas que no da Sam. Por ahí lo que nos cuesta cuando no está ni Sam ni Diego White en cancha, el esquema, que no tenemos ningún 5 de poste bajo, así que buscamos de hacer un juego más abierto, más dinámico, y tratar de suplir la ausencia que tenemos en el poste bajo. ¿Y se siente mucho más en esta etapa del campeonato, al menos lo vivenciaron de esa manera, las ausencias hoy, que si hubiese sido en el principio de la temporada o en la mitad de la misma? Creo que sí, creo que la sentimos, la verdad que más ahora que nos tocaron muchos partidos seguidos, bastante visitantes. Y creo que esta es la parte que ahora que define las posiciones, creo que esta parte es clave. Lo peor hubiera sido que nos estuviera tocando más adelante todavía, que hubieran sido los playoffs, pero bueno, la verdad que lo vamos a tener por los playoffs y estamos en una posición que sobre todo es mucho mejor que la que pensábamos hace 2 meses atrás. Lanús también presentó sus bajas, y lo comentábamos recién con Fabián en el partido de ayer. ¿Ustedes imaginaban que se iba a definir sobre lo último el partido? ¿Que les iba a costar tanto doblegar a Lanús? No, creo que nunca supimos que iba a ser fácil. Creo que Lanús es un equipo muy ofensivo, creo que todos sus jugadores tienen gol en la mano y no arrancamos defendiendo bien, y creo que lo definimos por 2 o 3 pelotas que pudimos defender bien. Si no, creo que tanto el americano de Lanús como varios jugadores, la verdad que son muy buenos. Y en lo personal, Fede, ¿sentís que esta es una temporada casi de bisagra para vos? O sea, si bien es cierto que venís teniendo buenas actuaciones ya la temporada pasada y la anterior, pero creo que esta estás como un jugador más determinante, como que ya todos los entrenadores hablan muy bien de tu trabajo, todos te tienen en cuenta, sos un jugador como que ha despegado bastante, ¿no? Sí, creo que me siento con mucha confianza y el apoyo que me da Gonzalo y todos mis compañeros, y creo que, bueno, me siento mucho más constante que, digamos, que las temporadas pasadas. ¿Y tenés un año más de contrato o vas a prolongar el contrato con Gimnasia, Federico? Tengo un año, el año que viene también tengo el contrato. ¿Y cómo te sentís viviendo en Comodoro, en esta experiencia nueva para vos dentro de la Liga Nacional? La verdad que me siento bien, la verdad que me tratan bien, la verdad que los viajes no se hacen tan largos porque viajamos todo en avión, la diligencia está bien, la verdad que mucho mejor de lo que pensaba. ¿Cómo te imaginás en mayo, por ejemplo? ¿No? En mayo estamos ya casi. Digo, ¿cómo te imaginás cuando arranquen los playoffs, a eso quise decir, jugando contra quién y peleando por qué? ¿A dónde lo pones a Gimnasia de Comodoro? No, creo que el equipo está para pelear cosas grandes. Creo que tenemos un equipo que juega bien, con buenos jugadores, y ojalá que podamos llegar, no sé, a una final o algo importante. Creo que el equipo le puede pelear a cualquiera, no nos sobra nada, pero creo que le podemos ganar a cualquiera. Fede, un abrazo enorme, te agradecemos por este contacto, por este tiempo, te felicitamos por la... ¿tenés ilusiones con la selección? ¿Te ilusionás? Sí, creo que a todo el mundo le gustaría, a todo el mundo se ilusiona, pero bueno, ahora tengo la cabeza en Gimnasia y después se verá si se da. La verdad que sería una alegría enorme. Bueno, nada, gracias por el contacto, gracias por estos minutos que nos has regalado, así que te mandamos un saludo enorme, felicitaciones por el gran esfuerzo que están haciendo, gran campaña de Gimnasia, y como bien vos contabas, no solamente tiene que ver con el juego, sino con lo que la gente de Comodoro está haciendo, el hecho de mejorar la calidad de los viajes, como les está pasando a ustedes, el hecho de haber hecho el gimnasio al lado del socio fundadores, el haber arrancado la otra obra, el haber pagado todos los juicios, e inclusive aquellos que no han tenido fallos desfavorables como el del pibe Martín Enríquez, realmente están haciendo un gran trabajo, una de las instituciones que hace más años, 26 temporadas jugando de las 30 de la Liga Nacional. Así que un abrazo enorme, lo mejor, nos estamos viendo miércoles y sábado en el partido con Boca y en el partido miércoles y viernes, en el partido con Obras Sanitarias. Un abrazo enorme. Bueno, dale, un abrazo, saludos para todos. Federico Aguirre, para mí el alero más importante o uno de los aleros más importantes que tiene esta competencia. Está jugando realmente a un gran nivel. Sí. Y bueno, creo que también las campañas y las buenas actuaciones...